con mi abuelo buscando los gatos porque se salieron a cazar un rato. ¡Abue, abue! ¿Dime qué? Cuéntame otra vez lo que me contaste la tarde de ayer. ¡Abue, abue! ¿Dime qué? Cuéntame otra vez lo que me contaste la tarde de ayer. Sí, hombre, sí, ¿cómo que no? Para contar, sentémonos. Érase una vez un doctorcito que la media cara se pintó. Luego se vistió de payasito para no causar temor. Dicen que curando a un niño enfermo con bolitas de algodón, y que en él provocaba la risa cuando a veces le tocaba instrumentos con su voz. Como acordeón, sí, de bandolón, no. Como tambor, sí. Como trombón, no. Ay, qué padre, abue. Sí, hijo, sí. Un doctorcito muy padre. Qué bueno. Sí, muy bueno. Era un doctorcito muy astuto, payasito alegre y muy catrín. Como él era limpiador de dientes, tuvo que cambiar de nombre y se puso Cepillín. Cepillín.